porque nosotros estamos pidiendo un 45% para todo el equipo de salud y los administrativos, los hospitalarios, y el CEP acordó un 26% y Médico Unido acordó una suma de 1.000 pesos más para el grupo 1. O sea, el CEP ya no tiene representación, es el que tiene la personería gremial para firmar las paritarias, pero no tiene representación ya en los hospitales. Y Médico Unido es una asociación sindical amiga del ministro Fortuna, en la cual entregaron la lucha por 1.000 pesos en negro, y la cual en la asamblea hospitalaria habían votado rechazarla. Uh-huh. No respetan los mandatos de asamblea, o sea, no escuchan a los trabajadores, y eso es lo que nosotros tratamos de llevar como política gremial, el tema de la democracia sindical. Uh-huh. Y que los trabajadores sean lo que decían, no las cúpulas sindicales ni un grupito de amigos del ministro.